Contrahistoria. Desde los inicios de la humanidad, la historia ha sido blanco de manipulaciones, desconociendo sus valores, tendencias y formas sociales, ya que chocan con lo establecido dentro de una sociedad totalmente manipulada. Contrahistoria. La historia contada desde la objetividad de la documentación originaria.